plátano es todo, pero odio estar tirado, llorar en coche polarizado, pa' hacerlo en privado es mejor. No me diga que no if you ain't rapping for the money, then tell me what you're in it for. El concepto es cagarme en los conceptos con dialectos que tienen más style que Alberto. Conservo la calma, pero quiero estar tuleado como Fausto en el Parma. Quiero ser el capo de cachaco en el palco y sigues esperando a que te llamen sentado en el banco. No me confunden con su style, baila, y si se mete al bundes porque baila, baila. Yeah, este guiso tiene sazón, baby. Involucra como jugadura de calzón. Sigo buscando la razón, como la grilla que sigue buscando el peso en el panzón. What? They say at the top it gets lonely. Can't say what's really what's phony. Get your money, I'ma get my baby, get my mind right. They say at the top it gets lonely. Can't say what's really what's phony. Get your money, I'ma get my. I'ma get mine, always gotta get mine. Escribí esto sin dinero, es cuando llevo vida de gato, que envejezco en años de perro. Es cuando ando en ceros, que el odio también es cariño y de regalo hasta un carero. Abuso de mis musas, luego ellas me cobran. Hay que ponerlas a sufrir porque si no me ignoran. A lo que llamo inspiración, yo lo llamo zozobra. Pero ojalá no me pongan a sobrar. Si no encuentro la sustancia, yo mejor me quito. Estilos de estilo con el léxico que excita. No te escucho si tienes profundidad, charquito. Ustedes rapean mucho cuando yo no estoy cerquita. Dicen que los ratones hacen fiesta solamente cuando el gato no se manifiesta. Dormir es primo de morir, por eso no hago siesta. Negociando con la muerte, haciendo vida, horas extras. They say at the top it gets lonely. Can't say what's really what's phony. Get your money, I'ma get mine. I'ma get my baby, get my mind right. They say at the top it gets lonely. Can't say what's really what's phony. Get your money, I'ma get mine. I'ma get mine, always gotta get mine. They say at the top it gets money, I'ma get mine. I'ma get mine, baby, get my mind right. Invisibles, dame los miles, quédate con la fama, te regalo el drama, motherfucker hater que no quiere ni a su mama, soy la escama que te pone a pilotear cama, soy el que amanece con la cara recostada en el teclado a las 3 de la mañana, cuando solo el loop me acompaña y crees tú tener maña, yo ni tengo que rapear primo, solo mi pista te regaña, respeto con respeto se gana, eliges no dar crédito porque usted cree que solo empaña. Pa' que putas van a hablar de amores si desconocen los honores. Su swag de niño contra la clase de un hombre. Quien tiene brillo no se esfuerza para que lo note. Quien es sencillo jamás lo verás pelando el cobre. Quien tiene calle sabe que la calle es una ingrata. Y por más que la quiera, esa piroa no le corresponde. Solo responde a la ley del diente por diente. Y tu rap consciente no es suficiente. Quisiera ser un negro como Malcolm, pero soy más como Benny Blanco. Una revista sentado en el palco, herido con la frente en alto, tratando de subir de rango, subestimado por los capos. Hey, remember me? El más tímido en el reparto, el que en la clase elige perderse en sus garabatos. Harto de que me compares con un novato. Creíste que los samples es lo único que parto. No quiero homenajes en mi entierro. Págame mi respeto en vida primero. Mamá me dice si usted quiere que eso pase, haga rap sobre la vida y deje de hacer rap para raperos. Mijo. Pare, qué interludio ni qué hijue. ¿Qué pasa con esos parceros que salen a hablar mal del poblado? Ajá, pero todos los fines de semana los veo parchando por acá. Ustedes deben ser el mismo tipo de man que salen con una chimbita y el otro día salen a hablar mal de ella. Primo, aquí los veo y ustedes saben quiénes son. Ey, pero todo bien, la buena para todos. Continuemos con el show. Ay, esos shows tienen que comer. Yeah, India conocida, hormona escondida, mujeres pato y manes grilla. Desde mi comunión no voy a la capilla. Quien tiene luz, se le pegan como polillas. Sigue duré, duré, duré, te, te. Sigue moco go, yo soy el yuyu tu papá. Ni con lu papá, se le ve el rapa. Lo veo tirando flechas a este capa atrás. Luego piden paz, cómprese un pañal. Parece que su hip hop le sale por el as. Soy fenomenal, soy un animal. Por eso lo que tiran no lo tomo personal, razonar y pone a sonar al melón que todo lo pone con las pelotas. Si yo sé, mamá, que seré capaz siempre y cuando no la piense con las gónadas. Siempre soy el hijo del gato, el padre de cuantos, nada está resuelto. En la escuela el hambre tengo puesto por mi sangre que no quiero más, tal vez ni de pronto. Tampoco trabajar, no suelto el rap como Pedro su navaja. Ganar o ganar, porque no me gusta nada más. No me do más Madonna ni con maromas. Hasta pa' buenas intenciones hay tensiones. Se alejan parces por porciones, por la cal o por calzones. It's not summer, tengo que comer. Si no lo expulso, me consume. Conozco bien al falso me. No hay canciones, solo comments, slow comment. Como los clones, derrama pa' los rayones. Pa' pilotear jamás soy Raikkonen. Yo, más aborto menos mal paridas. Ninguna ley captura estas rimas forajidas y forjadas. Las suyas son forzadas, sé que vos fingías, me insultabas, chismoseabas y te sabes herejías, yeah. No leo labios, lo que veo es labia. Solo son agravios y no memoriales, poca gente suya. Sin decoro y jueputeando en la mesa Octavio. Yo no vivo sin el rap, que es el amor sin rabias. High as hell, halfway to heaven. Respirando y dando lidia desde Lady Seven. No deben rapear si no lo saben, bebés. Deja pasar el agua, bro, si no lo bebes. Acá, acá, 47 acariciando el éxito. Acá no hay palacios como el Chaka. Era de confiar, pero al final sobre la rata que después muestra la placa. Yo monto no escuchar, esto es un lujo. No se volteó este julio 1-2. Tengo trucos que ningún brujo. El que diga que esto murió es un bruto. No cayó al estudio. Ey, aceptaría cualquier pacto. Escribir bajo efectos, fumándome un árbol. Acá el diablo no solo aparece en mangos, también en lo que hablo y sobre todo en conciertos. Gallo, siempre tengo 16, ya tengo 23 y secretos no destapé. Siempre rimas pa' la tranque sin saber por qué. Y unos que copian y saludan a la vez. Y yo, que por momentos me aíslo, ey, para volver con lo mismo. Poco disfruto, pero todo es mío. Quieren de free y se van fríos. Hey yo, percho, me tiran y me muerden en el mismo verso. Ahora me odian, pero quieren de esto. Quieren de esto. Sé que sin verme los molesto. Su fama dura lo que a mí un crespo. En la calle dicen que mi audio pagará mi Audi, mi rancha, mi percha, mi brandy. En el rap te miran como a Lens. ¿Cómo? Yo la vuelvo locas como Bandy. ¿Cómo? De la mañana hablar mierda en los temas. Pero temas. Sin payola sonar en antenas. Ya lo verán. Sin coronar, comparto la mela. Es por marcar la buena que les traigo más candela. Y cuido de mi plante, no gasto en un ensarte. Vos pagale el esmalte, yo le quito el sostén. Yeah. Ya será su descarte cuando se acabe el papel. Escéptico con lo nuevo. Tú dices callar, yo digo arroz con huevo. La gente incrédula puede chuparme la médula. Soy clásico como partir escama con la cédula. Básico es ser un pasquín que se les dé farándula. Soy clásico, el sagrado corazón de tu camándula. Clásico, vos pide de flecha corazones. Te dejaste clavar mi puntica hasta los riñones. Tú me dijiste que sin nada se siente más rico. Dice que papi, métamelo sin condón que yo planifico. ¿Cómo sabes que mañas? Yo nací anoche, pero no esta mañana. Si sana no cala en un coco, lleno de canas. Vas pa' la montaña, de amor y mala fama. Ya, acá vivimos con lo básico. Y nos matamos por el plástico. Morir no parece tan trágico. Quiero vivir por siempre, yo lo mantengo clásico. Acá vivimos con lo básico. Y nos matamos por el plástico. Morir no parece tan trágico. Quiero vivir. Vean los dados, soldados marcan territorio, yeah. Ellas lo hacen con chupaos. Clásico de la montaña, no, es de las vísceras y es cancerígeno, es fumar menudeado. Todo lo que digo es en honor a mi ciudad, so presten atención, por favor, mona, suelte el celular. Que me vas a venir a marranear, te hago la del pisco con chicha y te digo que solpar. Pa' que respete, conmigo no va el flete, la camellete, me le pico como una DT. Ni pa' que mete, si le va a dar la pasma. No hay pa' comer si va el iPhone 6 y el TV de plasma, no. Vengo con hambre, la competencia que se ponga tensa como necia esperando examen de sangre, yeah. Todo se vale cuando se trata de familia, incluso dañar la dormida pa' librar la comida, baby. Tengo sabor como el Nelson en su tambor, es la que hay. La que hay. Das más, te das hasta asco. Tu formación agradece la rula fiasco. La que hay.

Yo nunca me comí una po. De más que sí, pero no me cobraron. Tampoco he pagado por sex. ¿Qué cree que hizo cuando la sacó a comer? Yo sé que quieren las mujeres. Ojalá supiera que lo que quiere mi mujer. Quiero una que me quiera y cuando no quiera estar con ella, quiero que pueda entenderlo. Ella me quiere poseer. Ella dice que la tengo para sexo. Cójala suave conmigo, mami. Usted sabe que mi espíritu es todo lo que tengo. Que cómo puedo confiar en vos, dice, si no me dejas coger ese teléfono. Si quiere ganar confianza, fiscalizar no es el método. Que lo que hace es estar comprometido. Que uno se vuelve más apetecido. Cuando estoy solo será que ellas huelen la necesidad. Y mostrar las ganas es poco atractivo. O será que les gusta lo ajeno. O la seduce lo prohibido. Mi novia se rayó cuando escuchó esta canción. Creo que toque fibra y ese es el objetivo. A veces me quisiera organizar. A veces no quisiera dejar de jugar. Mi tío dijo que el placer está en la variedad. Y ahora envejece solo. Lo siento si sientes que fui una pérdida de tiempo. El tiempo pasa lento y el momento va desvaneciendo. Voy desvaneciendo, tú vas desvaneciendo. Yo ya no me interrumpa que estoy desvaneciendo. Voy desvaneciendo, voy desvaneciendo. Suénanme los caversos estos fenómenos. Pirómanos con flows, fuego al metrónomo. Manos en el aire, como es aire. Caliente si se mete al baile. No se compare mi flete pa' que no se azare. Apunte bien primero antes de que dispare. Que no es tan bueno si lo hizo el vecino. Que así no se hace la cena, que muy obsceno. Que habla de alucinógenos, que qué dirá el prójimo. Voy al grano y por el mío, primo, primo. Quiero decir sí o qué, que no me equivoqué. Pero sigo en la etapa del porqué y en modo de choque. Llevo recuerdos que no empaqué. Mis tracks son trackers, los suyos pa' qué. Offense to a player, but now we don't play. Somos un crimen al margen de la ley. Tengo aprecio por el odio, but now we don't hate. El polvo que me vuelo es si estoy digging in the crates. Gato en los aparatos del reparto. El apto y no es teatro. Esta es mi vida, no por pasar el rato. Apetito por la grasa hasta raspar el plato. Yeah. Acá seguimos el entreno. De que valen sus 10 discos si no tienen uno bueno. Hey. Donde Fer les pone freno. Los veo sin terminar y quiero terminar primero. Lo llamamos ejercicio. Es un círculo enfermizo de vicio y rapeo. Acá perdemos el juicio por hacer canciones que sean buenas desde el inicio. No me esperan en el rancho como a William. Voy al estudio a enmolarme como del Islam. Soy John Travolta, hoy nada me falta si no faltan líneas, Más de drogas, de bogar que de rogar. De calenturas en la calle y en el hogar. Hace 8 no estoy con mamá y hace más no tengo del cucho ni un hogar. Unos roban ribos, otros meten ribo, otros van de divos. En conclusión hundidos, yo no quiero unión. Esas viejas los veo por la TV, termino apretando las cejas. Aparte por gusto propio, soy así desde chicorio, no pueden sacarme el odio. En mi parche sobra el oído, temas que no han salido por decisión de mis socios. Aprendiendo esto, hay que aprender cosas distintas para poder hacer distinto.